Euge, vamos a tomar nuevamente, si te parece, contacto con Tucumán. Vamos a charlar con Cintia Ovejero. La primera vez que nosotros, en particular, desde La Retaguardia nos ocupamos de este tema fue charlando con ella, que es una de las comuneras de la comunidad, y además es una de la, quiero confirmar este dato con ella, es una de las 25 personas que tienen pedido de captura en esta causa. Vamos a saludarla. ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días. La verdad que muy mal por la situación en la que estamos atravesando la comunidad. Sí, es como vos decías, yo estoy dentro de las 25 personas que tienen una orden de detención. Te comento que la causa se había iniciado contra 8 personas en particular, que eran la cacica, María Lilia Delgado, Benito Toledo, Ubaldo Humano, Facundo Costilla, Ciro López, Juan Carlos Toledo, Armando López y Santiago Cruz. Lo hacen el 25 de junio. Y hoy, el 25 de julio, a un mes aproximadamente, mandan una orden de detención por pedido del fiscal de la décima nominación, Guillermo Herrera, a 25 personas, entre las cuales me encuentro yo, se encuentra mi familia, se encuentran familias enteras que viven en el territorio. La verdad que tampoco justifica el pedido por qué esta ampliación de tanta gente. No justifica ni siquiera cuáles son los delitos que nos imputan, pero directamente se manda una orden de detención a todos nosotros. Particularmente a mí, yo entiendo que es una persecución política porque yo he sido la vocera, digamos, de la comunidad y la que ha estado contribuyendo para que esto no se calle. Entonces, es claro que apuntan a eso, ¿no?, a callarnos. Pero lo que más me preocupa y por lo que más estoy sufriendo es por la situación que están viviendo los hermanos allá en Riarte. Desde allá me informan que han entrado a las casas, la policía ha ingresado a todas las casas, ha violentado los domicilios. En la casa de mi familia no había nadie porque mi tío está trabajando. Rompieron las puertas e entraron lo mismo. Destrozaron todo lo que había dentro, que es parte también del patrimonio nuestro, ¿no? Es parte de nuestra identidad, parte de nuestra memoria. Yo crecí en esa casa con mi abuela. La verdad que es una situación que uno no entiende cómo puede pasar en pleno siglo XXI. Y cuando uno dice que eso pasa, no lo puede creer ni uno mismo, digamos, por lo que estamos atravesando. Con los chicos allá también, detuvieron, ya hay 2 comuneros detenidos, efectivamente, entre ellos Beco Mercado, que ingresaron a su casa, me dicen que lo tenían como que muy violentamente, que estaban por pegar, entonces la misma familia de él intervino y finalmente lo detuvieron y lo subieron a la camioneta. Mi tío se hizo presente en su trabajo diariamente y lo dejaron detenido en la jefatura de acá de Tucumán. Así que bueno, y el resto no sabemos porque no puedo tener contacto para allá cómo está el resto de los hermanos, porque llamo y me atienden los contestadores nuevamente, como la vez pasada cuando fue el desalojo. Lo que lo sé es por los familiares de estos compañeros y bueno, por la situación misma mía de mi familia, ¿no? Cintia, vos tenés confirmado entonces que hay 2 comuneros detenidos. Uno es Beco Mercado y el otro es tu tío. ¿Nos podrías decir cuál es el nombre, Manuel, de tu tío? Pastrana. ¿Manuel? Manuel Pastrana. Uh-huh. Bueno, ellos dos están detenidos. Estos son los 2 detenidos que podemos ya decir con certeza. Sí. Claro, que están confirmados como detenidos, y estamos a la espera de poder chequear si hay algunos más. ¿Hay más detenidos y cuál es la situación que se sigue desarrollando allá? Y están, nos decías que están en la ciudad de Tucumán. No. Mi tío sí, uno sí está, Manuel Pastrana está en la ciudad de Tucumán, detenido porque se hizo presente su trabajo y lo dejan detenido. Beco Mercado fue detenido de Jerry Arte y no sé todavía si trajeron a tranca o lo van a trasladar para acá. El fiscal Herrera se encuentra allá, en tranca. La verdad que era claro que las intenciones es amedrentarnos y quebrarnos. Es una persecución, pero absoluta, con una impunidad, cuando nosotros lo que hacemos es defender nuestra identidad y nuestro territorio. Claro. Nos tratan como delincuentes totales. La verdad que ni los mismos abogados se explican cómo puede salir de un día para otro un periodo de detención tan grande. Sí, además ustedes tuvieron la buena fortuna, podría decirse, de que más o menos sabían que el operativo se venía hoy, porque si no, quizás estarían los 25 detenidos, ¿no? Exactamente, en el día de ayer comenzaron los rumores de que ya se había autorizado este pedido de detenciones. En un principio se estaba hablando de que era únicamente para las personas que estaban en la causa. Durante la noche cada vez fue adquiriendo más fuerza y hoy a la mañana nos confirmaron definitivamente que existía ese pedido, estaba para 25 personas y que nos habían incluido a todos, ¿no? La verdad es que no sé, mira, la situación acá es caótica. Ningún organismo del Estado ha hecho contacto conmigo, al menos. Estamos peleando solos como lo hemos venido haciendo antes. Vamos a continuar luchando. Esto no es ni un paso atrás ni al costado, al contrario. Revitaliza día a día las fuerzas para saber de que tenemos en claro por qué peleamos y que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias también. Nosotros veníamos respetando el pacto, esa acta que se había labrado de que la cacica y otros miembros de la comunidad no iban a ingresar al territorio mientras se mantenga el portón abierto, ¿no? El portón se mantuvo abierto hasta el día de ayer y hoy mandan las detenciones a todos a ingresar a las casas. La verdad que constantemente una provocación y una vulneración a nuestros derechos. Y la justicia es sorda, responde al poder que hay detrás, pero absolutamente. Les comento que la última información que nos llegó fue que Jorge Pose, que es uno de los que quiere apropiarse del territorio, al parecer este estafero de Sisto Terán, quien es legislador de acá de Tucumán, y responde al alperovichismo. Así que entendemos que también detrás de esto todo hay un accionar político muy fuerte, que pretende quedarse con nuestro territorio y despojarnos sin tener en mira de los años que tenemos habitando en el espacio, sin tener en cuenta nuestros derechos humanos más fundamentales. Vos decías, Cintia, que creciste ahí con tus abuelos. ¿Cuánto tiempo hace que tu familia vive en el territorio? Y mira, nosotros remontamos nuestra historia hasta mi tatarabuelo, que vivía en el cerro, en las cumbres, en una casita de piedra. El abuelo Cruz, como lo conocían, él trabajaba el cuero y bajaba cada dos meses únicamente a comprar alimentos y volvía. Luego mi bisabuelo comenzó a bajar un poco más hacia la llanura, el abuelo Gaspar, y ahí creció mi abuela, Pascual Rodríguez, y fue ella, ¿no?, con la que yo aprendí lo que es el respeto a nuestra Pachamama, a ofrendar lo que es el respeto y la comunidad, cuidarnos entre hermanos. Yo siempre recuerdo cuando ella nos enseñaba y hasta se enojaba que cuidemos el agua porque se toma agua de acequia y los hermanos que viven abajo tienen que tomar agua limpia. Entonces el agua de que corría por ese espacio no podía ser contaminada, no teníamos que preservar entre nosotros, ¿no? La verdad que yo soy parte de eso. Este es mi territorio, es mi memoria, es todo, digamos. Cintia, justamente que accionar me duele tanto por eso, porque claro, no es accionar contra, no sé, la posesión, la tierra, el domicilio, nada más, es accionar contra lo que nosotros somos. Sí, sí, contra la identidad, ¿no? Es casi como si no pudieran, no debieran ser lo que son, deberían convertirse en otra cosa para que los dejen tranquilos, ¿no? Deberían. Y además que acá la justicia no tiene en cuenta, exigen títulos que nosotros claramente no tenemos. Claro. Si tenemos, como les comentaba en algún momento, por ejemplo, yo tengo mi acta de bautismo realizada ahí, que si bien no ejerzo la fe, es como una documentación que sirve para probar mi preexistencia en el lugar. De ahí mi tío tiene el nombre domicilio, todo allá, y sin embargo, digamos, termina denunciado y detenido, ¿entendés? Es claro que ven lo que quieren ver, y es claro que el objetivo es destruirnos, no hay otro, es destruir. Uh-huh. ¿Qué, a vos te bautizaron aún a pesar de no tener fe católica, supongamos que para vivir más tranquilo? Sí, es como parte de la historia de los pueblos, ¿no? La capilla esa es muy antigua, como en todo encomienda, que es lo que fuimos, se instalaba la iglesia para evangelizar. Es como esa contradicción que yo siempre digo, bueno, es una contradicción que se forma en el proceso histórico, ¿no? Dentro de los pueblos, donde los pueblos son... Que yo también lo veía en mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía una fe católica muy grande, pero sin embargo era la que mantenía vivo el respeto por las Pachamamas, las ofrendas, nuestras celebraciones, pero tiene que ver como parte de ese proceso donde se instalaban las encomiendas y venía la evangelización. Claro. Yo la verdad que aquellos que las profesan no tengo nada en contra, porque lo entiendo como parte de un proceso histórico de imposición cultural, ¿no? Uh-huh. Pero aún a pesar de esto no pudieron acá, ¿no? Y no pudieron decir todo, porque como te digo, el padre estaba vivo y en nosotros sigue vivo, y lo vamos a hacer extendiendo hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Yo sé que todavía hay un pedido de captura hacia mí, que ser ejecutado en cualquier momento, como hacia las otras 25 personas. Hasta el día de lunes sabemos que durante el fin de semana también puede ser llevado a cabo las detenciones. Pero no tengo miedo, lo que sí tengo es renovada las fuerzas cada vez más para luchar, y no van a poder acallarme con esto. La verdad que la identidad es lo que somos, y yo estoy dispuesta a perder todo, porque sin eso no soy nada. Y sobre todo a defender a los hermanos, que es lo que más me preocupa, a los niños que viven en nuestro territorio, que son ellos quienes van a continuar con la vida allí, y nosotros vamos a seguir defendiéndolos para que ellos tengan un futuro mejor. Justamente quería preguntarte por último, para no quitarte más tiempo ni batería de celular, que se vuelve muy valiosa en estos casos, es que, ¿qué pensás hacer en lo personal para evitar la detención? No, en lo personal, nada. Yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo hasta hoy. Uh-huh. Si quiere venir a buscarme, que venga. Yo no tengo problema, porque tengo muy en claro que mi lucha es justa, que la lucha de mis hermanos es justa, que yo no he cometido ningún delito. Son ellos los que están violando derechos constantemente, son ellos los que inventan, son ellos los que oprimen, son ellos los que vulneran los derechos de mis hermanos, y yo voy a seguir difundiendo y voy a mantener al tanto a los medios y a toda la sociedad, de que estos fiscales, tanto fiscal del fiscal como los que están por detrás, que Jorge Pose, Freddy Moreno, Núñez Vela, y ahora nos enteramos que el poder político también está en el medio, que se personifica en Sisto Terán, todos ellos, voy a seguir denunciándolos, y la única forma que van a poder callarme es matándome, no hay otra, para mí no hay otra. Cintia, gracias por estos minutos tan sentidos. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar la difusión. La verdad que en esos espacios donde uno acá nos callan siempre, es importante que nuestra voz se replique, que nuestra voz se escuche, y vamos a seguir gritando si no nos quieren escuchar cada vez más fuerte, hasta que nos respeten y entiendan que nuestra lucha es justa y que nosotros defendemos nuestra identidad. Uh-huh. Nada más. Y sobre todo tengan en claro que en estos espacios, como el de la Red Nacional de Medios Alternativos o de los colectivos que la integramos, y seguramente no solo nosotros, cuando los llamamos es para estas cosas, para que nos cuenten de ustedes, no para que intenten ser como nosotros. Un gran abrazo. Les agradezco mucho porque nosotros tenemos nuestra propia voz y queremos que nos escuchen. Nuestro objetivo fue siempre claro, es vivir en armonía con nuestro, y cuando de afuera vienen a entrometerse dentro, también tenemos que defendernos, y lo vamos a hacer. lo vamos a hacer. Y bueno, les agradezco mucho por la discusión. Y bueno, nos ponemos en contacto porque que sigan al tanto de cómo se van a seguir desarrollando las actividades, qué es lo que está haciendo la policía ya. Yo apenas tenga más información también las voy a hacer circular. Porque la impunidad, digamos, no van a quedar con eso solamente. Exacto, muchas gracias. Quiero decirte antes, por si no lo supieran, nosotros como veníamos haciendo la transmisión desde antes, hemos tomado contacto con gente que estaba allí en cerca del campamento, más precisamente en una loma que ya, si bien nunca vimos, empezamos a conocer porque es el lugar donde podemos comunicarnos para que ustedes tengan señal cuando están allí, y que sí, efectivamente nos corroboraban esto que vos estás diciendo de la policía entrando allí al lugar donde estaba establecido el campamento. Así que bueno, nada, esta información que queríamos cruzar contigo. Te agradecemos y volveremos a estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto para difundir la situación. Exactamente. Bueno, estuvimos charlando con Cintia Ovejero. Cintia es consejera de la comunidad, es una de las personas que están con orden de captura. Pudimos confirmar a través de ella que hay dos detenidos, Euge. Dos detenidos son Beco Mercado y Manuel Pastrana, eso por lo menos es lo confirmado hasta ahora. Sabemos igual que son 25 los que tienen orden de captura, así que, bueno, suponemos que lamentablemente vamos a tener que ir informando de algunos más. Sí. Porque no creo que se detengan. Cuando uno piensa en los datos históricos y familiares que ha entregado Cintia, es difícil no conmoverse, ¿no? Yo me quedo con un dato que nos sirve para pensar aquellas formas de organización y de vida y estas formas de organización y de vida. Ella decía que sus abuelos los obligaban a cuidar el agua que corría a través de las acequias porque era el agua que alimentaba a la gente de la ciudad, y ellos entendían que tenían el mismo derecho a tomar agua que no estuviera contaminada que ellos, que estaban un poco más arriba. Nada, es un dato, ¿no?, que es fácil contrastar con la realidad industrial de las megamineras, que están bastante lejos de preocuparse por cómo baja el agua desde allí. Y me parece que es una moneda donde claramente se divisan las dos caras a modo de contraste, y en una es la de vivir en armonía con el medio ambiente y en otra la de expoliar, la de volar los cerros, sacar lo que haya allí, y si no hay nada, bueno, no importa, los cerros quedarán volados. Digo, hay algo, tiene que haber algo en el medio, ¿no? Tiene que haber algo en el medio. No te puedo responder. Tiene que haber un lugar donde las comunidades puedan vivir con su propia identidad y a la vez intentar crear nuevas sociedades donde algunos avances tecnológicos puedan estar al servicio de la humanidad y no al servicio de algunos humanos o del capital, ¿no? Tiene que haber. Vamos a tener que inventarlo. Vamos a tener que hacer algo. Contar estas historias todos los días también nos desarma a nosotros, ¿no? También nos deja desarmados a nosotros. Y vamos a tener que encontrar una vuelta, ¿no? Vamos a tener que inventar algo mejor. No tengo respuestas, te hago silencio de radio porque no tengo respuestas, es como demasiado complejo lo que preguntas. Bueno, vamos cerrando, ¿te parece? No hay por ahora muchos más datos para agregar. Por supuesto que toda la gente de Contrapunto allí en Tucumán estuvo atenta, digo, no solo aquella voz que ustedes pudieron escuchar de Vicente, que colabora con ellos y que está ahora en la comunidad, sino Mauro, Santiago, Ayelén, digo, la gente que está allí laburando en el día a día en Tucumán, que de alguna manera podríamos decir sostuvieron esta transmisión a la que nosotros le pusimos voz, simplemente eso, ¿no? Como siempre en nuestras transmisiones, algunos les ponemos voz y otros están trabajando, retransmitiendo, tomando, buscando información, teléfonos, así trabajamos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Y también saben, se van acostumbrando a que si hay más novedades, no vamos a tardar en aparecer en la medida que nos dé el cuero. Y si no nos da el cuero a nosotros, le da el cuero a otro integrante de la red. Iremos rotando los roles para poder estar atentos, como hicimos la semana pasada con Cerro Negro, a esta situación que se vive con un desenlace ya claro en Tucumán y con una situación súper tensa desde hace muchos días en Formosa, en la comunidad Nancom. Gracias, hasta luego.